Estamos en comunicación en estos momentos con Estela Fernández de la Feria Popular de Guaymallén, que andan los feriantes peleando porque han recibido una orden de desalojo y hoy en el Consejo Deliberante de Guaymallén se va a tratar un proyecto de ordenanza que data del 2014. ¿Esto es más o menos así, Estela? Mira, hoy día, o sea, ayer nosotros nos movilizamos hacia el municipio porque el 23 de octubre recibimos una notificación que podemos estar en el espacio de la ex estación Belgrano hasta el 30 de noviembre. Bueno, decidimos movilizar para invitar a los funcionarios de la gestión de iglesias y invitar a los concejales de todos los bloques a acercarse y a charlar con la gente, ¿no? Ya evitar los representantes y que digan ellos qué propuestas tienen para la feria. Y bueno, los funcionarios no bajó ninguno, sí nos recibió el señor Javier Mazot, que es el director de comercio. Queremos decir que siempre nos ha recibido muy amablemente, pero la verdad que las respuestas que les podemos traer a nuestros compañeros no son favorables a lo que estamos pidiendo, que es que la feria pueda seguir funcionando en el espacio público, porque la feria ha nacido con políticas económicas de desocupación, de precarización laboral. Entonces creemos que esto es una respuesta que tiene que dar el Estado, porque nosotros somos productos de políticas económicas. Entonces, bueno, ellos siempre nos siguen tratando como comerciantes, comerciantes que por ahí se llevan 50 pesos a la casa, digamos, convengamos que es así, y bueno, y nos plantean, digamos, decisiones, pasos a seguir, que para nosotros es privatizar la feria, que nosotros, digamos, vayamos y hablemos con un particular que nos quiera dar un terreno en comodato. La verdad que es tirar 30 años de lucha de nuestros compañeros que durante un gobierno u otro, que los sacaban de acá, los sacaban de allá, han seguido estando en el espacio público. Uh-huh. Bueno, entonces nosotros ayer sí estuvo acompañándonos el concejal Federico Telera y se acercó el concejal, los concejales del Frente para la Victoria, Luis Francisco y Rafa Moyano. Uh-huh. Bueno, les hicimos una serie de preguntas, que si ellos cómo acompañarían la feria, ¿no? Que recordemos que en el 2014 fue desalojada por la gestión del intendente Lobos. Uh-huh. Y no recibimos mucho apoyo por ahí del Frente para la Victoria en lo que fuera votar algo favorable en el Consejo. Y bueno, ellos respondieron que van a apoyar el concejal Telera en el 2014 presentó un proyecto que, bueno, lo realizamos en forma conjunta también, ¿no? Y él presentó un proyecto que fue cajoneado, ahora vamos a ver si sale a flote y se puede tratar en la sesión de hoy, aunque sabemos que con 4 votos del Frente para la Victoria y 2 del Frente de Izquierda, igual perdemos la votación. Pero igual, o sea, bueno, queremos ir por los carriles legales, entre comillas, que se nos piden siempre a los ilegales, y bueno, y también ver los representantes, ¿no?, que durante las campañas electorales se acercan a nuestra feria, se sacan fotos con nosotros, los ilegales, los indigentes, los feos, y a ver cómo votan, qué propuestas tenían para los trabajadores cuando el señor Iglesias recorrió la feria durante la campaña del año pasado, ¿no?